cuando hablas de la información y la comunicación, nos referimos a un término dilatado empleado para designar lo relativo a la informática conectada a Internet, y especialmente el aspecto social de estos. Entre las ventajas de las DIC se pueden destacar ideas como brindar grandes beneficios en la salud y la educación, permitir el aprendizaje interactivo y la educación a distancia, y ofrecer nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo, aunque también tiene inconvenientes, entre los cuales podemos destacar la falta de privacidad, el fraude y la disminución del contacto con el exterior.